correr. He llegado a comprender que no hay amor como el tuyo. Por más que quiera dejarte, siempre estarás en mi corazón. El alcohol me hizo olvidarte, por eso te digo en esta canción. Nadie como tú para mirar, nadie como tú para besar. Sin tus besos y caricias yo me muero, mami. Nunca te podré olvidar, mamita linda. Nadie como tú para mirar, nadie como tú para besar. Lo nuestro no fue simple quimera, lo nuestro fue un amor verdadero. Para besar. Lo nuestro no fue simple quimera, lo nuestro fue un amor.